¿Qué tal, raza de Macho Alfa? Yo soy La Mole y estamos aquí en Kia Max Sendero. Estamos con mi amigo, con mi compa. ¿Cómo estás? Marco. ¿Cómo estás, Marco? Oye, para la gente que nos está viendo ahorita en YouTube, vamos a probar en la pista de prueba de aquí de Kia Max Sendero. Vamos a probar este automóvil que es el Río Hatchback. El Río Hatchback. Lo vamos a probar. Pues ustedes dirán, es un sedán y está chiquito, pero mi compadre pues es piloto profesional y le va a sacar el jugo a este automóvil. A ver si no me guacareo, Vamos a ver cómo hacemos la prueba de manejo. Venga. Ya estamos adentro del automóvil y vamos a calarlo. Él es un piloto profesional. Desayuné, a ver si no me guacareo. Vamos a calar este automóvil. Bueno, gracias a Kia por la experiencia, y ahí les paso la factura de lo que aventé ahorita de los tacos. Oye, está muy chido, gracias, carnalito. Pues saludos a mi canal de YouTube. Eres un experto, si pueden ver. ¿Cuánto llevas manejando, carnal? 10 años. 10 años manejando, ya tienes experiencia en obviamente, en profesional, ¿verdad? Sí, sí. Carlito, pues algo que le quieras decir a la raza que le gusta la velocidad, que mejor lo hagan en una pista profesional. Sí, ¿verdad? Pues es más seguro. Y pues vayan aquí al Autódromo Monterrey, si nos están viendo de Monterrey. Y pues ahí están todas las instalaciones, todo seguro, y hasta una ambulancia en caso de que llegue a pasar algo. Gracias, carnal. Fíjate, un sedán de Kia que a lo mejor dices, oye, es un carro que no tiene tanta potencia como mi carnal, que sabiendo manejar le puede sacar tanto jugo. Gracias, saludos a Macho Alfa, probando este hermoso automóvil. Dios.